ser que sea pronto. Solo una, pero vos sos todo. Que eso es parcial, entiendo. La veo como algo incompleto. Dame la garantía de que día a día me regalarás tu sonrisa. Ya no existirán miradas perdidas, sino que serán mías. Va. Solo pido un poco más de tu amor. Que me escuches, esto avance. Por la noche que ya no te extrañe. Solo pido un poco más de tu amor. Que me escuches, esto avance. Por la noche que ya no te extrañe. No sé tus intenciones, se alteran mis emociones. Cada vez que te vas quiero verte un poco más. Y tampoco sé las razones de amar cometiendo errores. Cada vez que fallas nuestro amor da un paso atrás. Dame la garantía de que día a día me regalarás tu sonrisa. Ya no existirán miradas perdidas, sino que serán mías. Solo pido un poco más de tu amor. Que me escuches, esto avance. Por la noche que ya no te extrañe. Solo pido un poco más de tu amor. Que me escuches, esto avance. Por la noche que ya no te extrañe. Pido un poco más de tu amor.